Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien en radiotopo.org. También todas las radios libres estamos coordinadas en una página que se llama radioslibres.info. Que no tiene desperdicio, que merece la pena que vayas viendo cómo el mundo de los podcasts produce un montón de cosas interesantes, de grandes programas, y queremos saludar pues a unos cuantos de, sobre todo, pues a los compañeros de Radio Almaina y a nuestro técnico web, que es todo un crack en esas cosas. Queremos que nos reemiten, queremos saludar a la gente de Manresa, de Radio Bala, también a la gente de Radio ELA de Madrid, a toda esa gente que nos dejaremos porque somos así despabilados, pero vamos, que sepáis que este programa se reemite en un montón de emisoras a lo largo y ancho del estado, como Radio Mutant de Alacant, por ejemplo, y que, bueno, pues todas estas emisoras son radios libres, que como esta, que llevamos ya un montón de años funcionando, al año que viene hacemos 25, pues aquí seguimos dando el callo. Y en este acratador hablaremos de la violencia policial, no solo verbal, como ha pasado estos días con los chats de la Policía Municipal de Madrid, sino con violencia real, esta vez durante una detención de unos supuestos manteros, dos vecinos de origen senegalés, detenidos por la policía en el transcurso de una operación contra la venta ambulante. Ya veis, ¿no? Una peligrosa operación. Seguimos con Antifa y lo referente a las agresiones del 9 de octubre en Valencia. El mismo juez que lleva este caso está exigiendo a la policía que estas personas están plenamente identificadas y que por qué la policía no las detiene, ya que tienen orden de detención. Estamos hablando de al menos 150 neonazis perfectamente identificados por las imágenes de los medios de comunicación. También comentar que este 20N ha habido movilizaciones en diferentes ciudades del estado, y como por ejemplo en Madrid, y que nosotros sepamos, o que yo sepa, todas han estado bastante tranquilas. Comentaremos asimismo la detención de los cuatro neonazis responsables de una paliza en Zaragoza. De momento, la noticia es muy reciente, es de hoy mismo y ha sido a mediodía, así que la comentaremos un poco por encima y solo a raíz de lo que ha salido en noticia de agencias. Bueno, ya revuelta esta de que los rusos parece ser que no solo han influido en la elección de Trump como presidente de Estados Unidos, sino que también en la crisis catalana han tenido mucho que ver, pues sobre todo desde algunos medios de comunicación, concretamente desde el grupo Prisa, pues ya sabéis, el país, sobre todo el país y la cadena SER también, pero sobre todo el país, pues bueno, pues haremos una revisión de que el país... En el país ha habido propaganda rusa hasta hace 4 días. Y bueno, pues otra vez poner a los rusos ahí como culpables de todo, pues nos hace bastante gracia, sobre todo en un asunto como la crisis catalana. La verdad que, no sé, no vemos la influencia rusa por ninguna parte, pero no sé, a lo mejor es que no tenemos buena vista. Y hablaremos también de cárceles, represión, etcétera, con el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que ha dado a conocer duras situaciones de centros penitenciarios en el Estado español. maltrato físico, inmovilización, etcétera. Finalmente ha salido la fecha de juicio para los jóvenes de Alsasua acusados de agresión a los guardias civiles. Pues bueno, finalmente va a ser en la primavera que viene, es decir, llevarán más de año y medio en prisión, ¿no? Aproximadamente, en prisión preventiva. También todo esto que ha pasado sobre la cárcel oculta, donde el Ministerio del Interior ha escondido a 464 migrantes, cosa que además de ser canalla y un humano es además ilegal. Es decir, el Ministerio del Interior está incumpliendo la ley, tanto que hablan ellos del imperio de la ley y de cumplir las leyes. Pues bueno, ellos las cumplen cuando les conviene. Y finalizaremos, la siguiente noticia nos viene del colectivo de estudiantes progresistas y, cómo no, se trata de la censura que ha sufrido el visibilizar un caso de acoso de un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Y reclaman que el rectorado aparte a este profesor de sus tareas. Comentaremos también los miles de peces que han aparecido muertos en el río Cinqueta a su paso por Monzón, y no sé si mi compañero tiene alguna cosa más. Bueno, habrá que hablar mucho sobre el amoníaco y cómo va a parar a los ríos, pero vamos, habrá mucho que comentar. Y en internacional, no sé si tenemos algo, pero yo sí que tengo algo, pues os comentaremos un poco quién es Robert Mugabe, Mugabe, y quién es Engwamba, que parece una palabra de Tarzán, pero es el vicepresidente y ahora nuevo presidente. Bueno, hablaremos, nos gustaría muchísimo poder hablar un montón sobre África, pero la verdad es que, bueno, nos daría para un mundo. Y la verdad es que, bueno, pues ahí es de estos países, Zimbabue es de estos países donde la gente que llegue a los 50 años casi es milagro, así que os comentaremos cómo en uno de los países más pobres y más empobrecidos de la tierra, pues a la vez había una dictadura feroz que parece que se acaba, pero a saber cómo es lo que viene. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Topo, 101.8 de la FM. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. Y este es Joe Strummer cantando una canción de Bob Marley, Joe Strummer de los Clash, que murió bastante joven. This generation, triumphantly. Y de la noticia todavía tenemos muy poco, bueno, pues que han sido detenidos los cuatro neonazis responsables de una paliza en Zaragoza. Durante las fiestas del Pilar apalearon a cuatro jóvenes, uno de los cuales tuvo que ser hospitalizado. La Policía Nacional los ha detenido hoy, día 23 de noviembre, y se sabe que dieron una paliza al grito de Somos Nazis y que la detención se ha efectuado en Madrid. Y a los cuatro detenidos se les imputan delitos contra los derechos fundamentales y delitos por lesiones. Es decir, que el comunicado es de la Policía Nacional y es realmente muy escueto, así que bueno, pues es lo que tenemos que contar. Los cuatro detenidos empezaron empujando a las víctimas para pasar luego a los golpes, y cuando las personas agredidas estaban en el suelo, los agresores les propinaron patadas en la cabeza que, según fuentes policiales, fueron de gran dureza. La policía ha añadido que la agresión se produjo sin motivo alguno, pero sin duda podría tipificarse como delito de odio. Una de las cuatro víctimas tuvo que ser hospitalizada, dada la contundencia de la paliza. Todo esto ocurrió en el recinto ferial de Zaragoza, pero la detención parece ser de los cuatro jóvenes, tres de los cuales tienen 20 años y el restante 21, se efectuó hace unos días. De momento, pues bueno, decir que la policía había guardado silencio porque las víctimas acudieron a las dependencias policiales donde estaban detenidos los agresores y lo reconocieron sin género de dudas. De momento no sabemos nada más, así que la noticia la dejamos un poco en la nevera para saber si se ingresan en prisión, si estos nazis estaban vinculados a algún grupo. Recordar que en Madrid últimamente suena mucho el conocido como Hogar Social y otras organizaciones neonazis. Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing? Y nos hemos dejado una convocatoria, como de costumbre. Estamos en pleno noviembre antifascista, que es unas fechas en las que hay bastantes actividades. Y el viernes 24 de noviembre hay una marcha de antorchas fuera fascistas de nuestros barrios para mostrar nuestro rechazo al fascismo y a todas sus formas a las que nos afecta diariamente en nuestros barrios y en nuestra vida en general. Viernes 24 de noviembre a las 8 de la tarde y comenzará en el estanque del campus San Francisco, en la zona universitaria. Fuera fascistas de nuestros barrios. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Y siguiendo con el tema de agresiones fascistas, el juez de Valencia le exige a la Policía Nacional que acabe de identificar a todos los ultras presentes en los sucesos de Valencia del 9 de octubre, donde personas que se estaban manifestando pacíficamente por lo que acababa de pasar en Cataluña, pues fueron apaleadas y de qué manera, vamos. Que imágenes que dieron la vuelta al mundo. El juez considera que la Policía Nacional no está haciendo bien su trabajo y que quedan aún muchos agresores por identificar y por declarar en esta causa abierta. Hasta la fecha solo han sido detenidos 13 individuos, pero en los análisis de los documentos gráficos aportados por las víctimas y por la Unión de Periodistas Valencians, queda patente que son muchos más los agresores, por otra parte fácilmente identificables, ya que algunos de los que participaron en estos hechos y que no han sido detenidos son gente muy conocida, muchos de ellos por ser ultras vinculados con Jomús, la peña ultra del Valencia Club de Fútbol. Estamos hablando de alrededor de 150 personas, según las estimaciones de los denunciantes. Y bueno, pues el magistrado también le reclama mayor implicación a las fuerzas de seguridad para otros hechos parecidos que han ocurrido en la ciudad del Turia. De hecho, ha citado a comparecer en el juzgado en calidad de testigo al propio jefe del operativo de la Policía Nacional que intervino el día de los hechos y también ha exigido entrevistarse con el comisario, la máxima autoridad de la Policía Nacional en Valencia, pues un poco para hablar del auge de estos grupos, del auge o del reagrupamiento o de la actividad bastante importante que, según este juez, los ultras valencianos están llevando a cabo. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. Y escuchando aquí a Johnny Cash, casi nonagenario ya, la canción que has elegido. Sí, está aquí poco antes de picharla, viejo, viejísimo. Bueno, pero las canciones y la voz siguen siendo impresionantes. But I remember everything. Pues su hijo debía ser un... What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. Y también, como os comentaba, ha habido movilizaciones a lo largo y ancho de la península por el 20N, ya sabéis, la fecha de fallecimiento del caudillo, del dictador Franco, y bueno, pues también la ha habido en Madrid, y bueno, pues un montón de gente acudió a la movilización, no tengo cifras, pero vamos... la verdad es que fue una de las más numerosas y bueno, una manifestación que acabó sin ningún tipo de incidentes. The stains of time, the feelings disappear. Y para acabar ya con este tema, no sé si os acordaréis del ataque al Centro Cultural Blanquerna el año 2013. Y bueno, pues se ha conocido este miércoles que varios de estos acusados al ataque de este centro cultural no van a ir a prisión. Concretamente se trata de uno de ellos, es Íñigo Pérez de Rasti, de unos 60 años, o sea que no es ningún joven sano, y dirigente de Alianza Nacional, que casualmente es primo del ministro Morenés. Y también hijo del marqués de Albada, y bueno, pues en fin, que es de alta cuna. El caso es que también es curioso que sea primo del ministro Morenés por una parte y cuñado de Méndez de Vigo por otra. O sea que... ¡Qué casualidad, ¿no? Y bueno, pues entre el historial penal de Pérez de Rasti, perdón, consta una condena a 14 años de prisión al ser detenido con otros tres miembros de grupos neonazis con explosivos y armas para atentar contra familiares de presos de ETA que viajaban a Madrid para visitar a las personas encarceladas, en fin. Un figura, que eso, que finalmente no va a ir a prisión. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. En Radio Topo siempre buenos consejos aquí de ir en coche y no ir en coche y escuchar a Johnny Cash, por ejemplo. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He called my name and my heart stood still. When he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Seguimos aquí en El Acratador. Ahora vamos a hablar de violencia policial aquí en nuestra ciudad. Dos vecinos de origen senegalés fueron detenidos por la policía local de Zaragoza en el transcurso de una operación contra la venta ambulante que terminó con la visita de uno de estos jóvenes al hospital, donde le tuvieron que suturar una herida en la cabeza. Esto fue la tarde del 13 de octubre, en plenas fiestas del Pilar. Dos vecinos de Zaragoza, de origen senegalés, serán detenidos por la local vestidos de paisano en una de las calles repletas de viandantes, en las que la policía local decidió perseguir a un grupo de vendedores ambulantes, lo que llamamos manteros y manteras, y que acabó con la detención de Juan y de Suleimán en la calle La Carra, aunque ambos aseguran no estar vendiendo nada, bueno, y aunque lo estuvieran haciendo, en todo caso hubieran estado intentando ganarse la vida, ¿no? Suleimán ha denunciado que fue golpeado en la cabeza por el agente de la policía local con la culata de su arma. Él tuvo que ser trasladado al hospital, donde le pusieron puntos de sutura, y luego volvió a recibir atención médica en la comisaría de la Policía Nacional, donde fue trasladado, y unos días después tuvo que acudir a su médico de cabecera por las jaquecas que sufrió unas semanas después de este golpe. De esta agresión con la culata de la policía, tras estar reducido, hay bastantes testigos. Concretamente, un testimonio muy importante es el de Blanca, que desmiente la acusación por delito de atentado, ya que dice que en ningún momento los detenidos se pusieron violentos con la policía, sino que fue la policía la que fue muy agresiva contra las personas que estaban pidiendo que no pegaran más a los detenidos y que llamaran a una ambulancia, porque Suleimán sangraba abundantemente por la cabeza. Para la gente de Derechos Civiles 15M Zaragoza, Juan y Suleimán fueron detenidos por ser negros y porque eran los que estaban más cerca. De hecho, se trata de personas con papeles y con contratos de trabajo. Esta testigo, periodista de profesión, trató de recoger testimonios de algunas de las personas que estaban que habían presentado la detención, y la policía local la amenazó claramente, pues diciéndole que si no les gustaba lo que escribía, pues que a lo mejor tenía problemas. Pues bueno, esto es una de las muchas actuaciones de la policía local de Zaragoza. Y bueno, todo esto es para apoyar a Juan y a Suleimán en cuantas acciones legales puedan emprender, y pues informar a la ciudadanía de este tipo de actuaciones, ya sean policiales, judiciales o políticas, que pone en cuestión los derechos fundamentales de las personas, como es el de la libertad de movimiento, o sea, que estas personas simplemente estaban en la calle cuando fueron detenidas. Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life. Bueno, y no sé, ¿qué podemos comentar de la policía local de Madrid? Porque nos quejamos de la de aquí, pero la verdad es que nos hemos quedado ojipláticos con, bueno, pues con la, precisamente la semana, hace dos semanas nos hacíamos eco de que el jefe de uno de los sindicatos de la policía local de Madrid tuvo que, bueno, pues su representante, digamos, tuvo que dimitir, o se vio forzado a dimitir, porque se le había visto en presencia de, en la concentración contra los políticos catalanes del Govern, en la dudosa compañía de la gente del Hogar Social de Madrid y del MSR, de neonazis, abiertamente declarados neonazis. Bueno, uno puede decir que son fachas, que no son fachas, pero estos no lo ocultan en ningún momento, y este tipo tuvo que dimitir. Y justo esta misma semana nos enteramos de que, bueno, de que la policía, hay policías locales en Madrid que dicen que Hitler sí que era un tipo que sabía hacer bien las cosas, que desean que a Carmena le hubieran pegado un tiro también cuando cuando mataron a los abogados laboralistas un grupo de fascistas en Atocha, en la matanza. Sí, eso, de Atocha, eso es muy fuerte, eso es muy que, fuerte. Bueno, y la verdad es que no sé. Hay veces que, bueno, que es como para decir, oh, policías ultraderechistas en España, qué cosa más extraña. Pues hombre, la verdad es que es una cosa que nos podíamos esperar, pero la verdad es que no nos podíamos esperar el semejante nivel de desvergüenza, ¿no? Porque ya es hacerlo en un chat semipúblico con 100 participantes más un montón más que han ido comentando los chascarrillos y, bueno, y millones de personas que se han enterado. Y ya sabéis que desde aquí, desde Radio Topo, defendemos mucho la libertad de expresión, incluso cuando lo que se expresa no es algo de nuestro gusto, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con la libertad de expresión. Estamos hablando de funcionarios públicos, entre comillas, que se supone que les pagamos entre todas y todas y que están diciendo barbaridades como eso, como que Carmena, que te pueda caer bien, mal o regular, pero decir que la tenían que haber pegado un tiro cuando lo de los atentados de Atocha, cuando los atentados por precisamente de un grupo de extrema derecha mató a unos abogados sindicalistas, es una barbaridad. Y bueno, también lo de los inmigrantes, lo de yo los tiraría por la borda comida por los peces. Estamos hablando de gente que es eso, que se supone que hacen un servicio público, que cobran un sueldo público, un sueldo que les pagamos los piojosos, las piojosas, y todos y todas, ¿no? Que todos los ciudadanos a los que ellos desprecian y agreden sin ningún tipo de problemas. Veremos a ver esta gente al final cómo acaba, porque gente por bastante menos ha ido a la Audiencia Nacional, ¿no? Por escribir un tuit. Bueno, da que pensar, es lo que decimos. Ya no es una cuestión. Por nuestra parte, no somos partidarios, no pensamos que la cárcel reinserte ni nada por el estilo, pero desde luego nos parece realmente inquietante que unos tipos que van armados por la calle piensen así. Y sobre todo, también, bueno, no necesitamos decir hasta qué punto son corporativistas estos los cuerpos policiales, lo sabemos aquí de la Policía Local de Zaragoza, son mucho más que simples funcionarios, o sea, tienen una especie de, bueno, son muy cerrados, y son tan cerrados que practican hasta una especie de omertá, de ley del silencio, porque a su propio compañero que ha denunciado lo que estaba sucediendo, bueno, pues le han amenazado en el sentido de que, bueno, de que le quieren amargar la vida, y que si, como uno de ellos decía en el chat, su obligación en la calle es matar, pues vamos, yo si fuera ese otro poli estaría bastante inquieto. Puedo decir que además ha sido solamente uno el que ha denunciado estas situaciones, que desde luego estarán menos en la policía que los demás, vamos, yo apostaría, estar menos que como policía municipal que los otros, un poco parece. The lepers in your head, did I ask too much? More than a lot, you gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple. Uy, mientras mi compañera estornuda, no he puesto el micrófono, pero vamos, ya lo pondré luego. Dos noticias de que nos llegan desde Lleida. En primer lugar, una marcha de antorchas que hubo en la cárcel de Ponent este fin de semana, a la cual acudieron varias decenas de personas y que, bueno, pues pidió el fin de las cárceles pese al clima terroríficamente frío. Pues bueno, eso, varias decenas de personas dando vueltas, y acudió gente también de Zaragoza, de la coordinadora de la marcha contra la macrocárcel de Zuera. Sister. Y justo hoy mismo también cogemos la noticia con pinzas, todavía no sabemos mucho. Parece ser que se ha desalojado, o por lo menos lo han intentado, el centro social La Chispa, de ahí de Lleida. Y bueno, pues es un espacio social ocupado, que era el referente ocupa de allí del Ponent catalán. Y bueno, pues una pena, porque era un espacio emblemático para mucha gente, y confiamos en que pronto pues se cumpla el viejo dicho de los ocupas, y tras un desalojo se produzca otra ocupación. as it were, the noise of thunder. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. Y nos vamos para Rusia o para Madrid o para Cataluña o para vaya usted a saber dónde con, bueno, la verdad es que no hay ni que ver páginas de seguidores de los ovnis o de los que dicen que la Tierra es plana para encontrarte con conspiranoicos. Y bueno, lo peor es que hay conspiranoicos que tienen millones de lectores y de oyentes. Y vamos a hablar a propósito de todo lo que, bueno, pues de todo lo que se ha ido diciendo, de que en teoría Rusia estaba detrás de una campaña de desprestigio para apoyar el referéndum y la independencia de Cataluña. 100 million angels singing. Multitudes are marching. Luego hablaremos de ello, aunque la verdad es que es una información que no hay mucho por dónde cogerla. De hecho, si algo es Rusia, es un estado extremadamente centralista y con muchas tensiones independentistas en zonas del país, con lo cual no parece que sea muy lógico que apoyen este tipo de ideologías. Pero bueno, y vamos a la noticia real. Y es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pagó a numerosos medios extranjeros de diferentes países por publicar propaganda favorable a los intereses de Moscú. La información se incluía en el suplemento Russia Beyond the Headlines, Rusia más allá de los titulares, e incluía información sobre cómo la opinión pública rusa era favorable a la intervención en la guerra de Siria, por qué Rusia se siente amenazada por la OTAN o loas a Putin como el líder que nunca se fue. Uno de los medios que publicó esta descarada propaganda es El País, la cabecera emblema del grupo Prisa. De hecho, el suplemento se incluyó como uno más del País hasta 2016, desde al menos 2011, tal y como prueba el diario .es, por ejemplo. Rusia Beyond the Headlines contaba con una redacción española que proponía contenidos en su mayoría de índole cultural. No obstante, los contenidos con mayor peso político se redactaban directamente desde Moscú y algunos de ellos, de hecho, todavía son accesibles online. O sea, si os ponéis a buscar esto de Rusia Beyond the Headlines, pues bueno, lo podéis... Beyond the Headlines, vamos, que a poco de inglés que sepáis, podréis encontrarlo. Estos solían tratar de los intereses geopolíticos de Rusia, su competición con Estados Unidos por aliados internacionales, sobre la OTAN o la política energética. Cabe recordar que el suplemento se publicó en el periódico dirigido por Antonio Caño durante la crisis del gas de 2014, cuando Putin amenazó con cortar el suministro al norte de Europa en pleno invierno en venganza por las sanciones impuestas por la Unión Europea por su actuación en Ucrania. También Rusia Beyond the Headlines se llamó en un principio Rusia Hoy, como la cadena que actualmente se llama Russia Today, la cadena de noticias que está por ahí pululando. Y el dominio de su página web fue registrado en 2003 por la compañía rusa de medios públicos TV Novosti, según datos del Organismo Internacional de Registro de Dominios. Se trata de la misma compañía que financia RussiaToday.com, RT.com, lo podéis ver en la tele, quienes tengáis, con dinero proveniente directamente del Kremlin. RT, paradójicamente, ha sido acusada por El País de ser un órgano de propaganda del Kremlin. Y es una de las piezas que el diario del grupo de Juan Luis Cebrián, aquí en el Estado, pues dice que, bueno, pues que es una de las que se quejan de lo malos, malísimos que son, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que resulta paradójico que hablen de manipulación, que hablen de difundir noticias sobre la crisis catalana con un sesgo contrario a la legalidad constitucional, cuando esto parece ser que no tiene mucho fundamento. De hecho, otros periódicos, como Público, por ejemplo, periódicos de toda solvencia, han destacado lo inverosímil de la teoría de la conspiración sobre los hackers rusos en Cataluña, que El País, seguido de una serie de medios afines al PP, han intentado difundir desde poco antes del referéndum del 1 de octubre. no ha sido el único. Voces expertas en el activismo en redes sociales denuncian que uno de los efectos de la teoría es demonizar el poder de los ciudadanos conectados. El giro de 180 grados respecto a la propaganda rusa, de la que se financiaba hasta 2016, y ahora denuncia por atacar la democracia española, viene a ser una prueba más. También criticaban el tipo de colaboradores que participan en los informativos de esta cadena. Bueno, pues tampoco vamos a hablar de la solvencia de algunos de los colaboradores del Grupo PISA o de otros o de otras cadenas de televisión, que son pues bastante impresentables también en todo caso. Y bueno, pues un ejemplo de hasta qué punto está llegando el Grupo PISA, sobre todo el País, el periódico, en este tipo de noticias. Bueno, cuando ellos mismos, os recuerdo que hablaron del famoso golpe a Hugo Chávez de hace bastantes años, en el que ellos dieron por sentados que Hugo Chávez había huido y que había huido abandonando Venezuela en avión, que era absolutamente mentira, y que al día siguiente tuvieron que desdecirse. O sea, ellos sí que son especialistas en dar noticias falsas, al menos de la misma manera que cualquier otro medio de comunicación, sea Russia Today o cualquier otro. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Someday. Y aquí las canciones que está poniendo mi compañero hoy son La Alegría de la Vuelta. Bueno, esta es Venceremos, es de Pete Seeger. Bueno, aunque originalmente era de Buddy Guthrie, que era un señor cantautor, el que tenía aquello escrito de esta guitarra mata fascistas. Exactamente. Vamos allá con una noticia que llega de el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que ha dado a conocer duras situaciones de centros penitenciarios y de detención en el Estado español, con maltrato físico, inmovilización mecánica durante 14 días seguidos, menores obligados a hacerse pis encima y objetos como palos, bates de béisbol, un látigo y una soga en una comisaría nacional, que no entendemos muy bien porque esos objetos están en una comisaría. Estas son algunas de las denuncias de este Comité Europeo para la Prevención de la Tortura de las penas o tratos inhumanos o degradantes que se dio a conocer el pasado jueves a través de una delegación de la institución que visitó durante 13 días varias cárceles y centros de detención para elaborar este documento. Sin embargo, hay una buena cantidad de denuncias sobre maltrato respaldadas por documentos médicos por parte de detenidos en módulos de régimen cerrado y departamentos especiales, más que los internos que se encuentran en los módulos de régimen ordinario, quiero entender. Se trata sobre todo de bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras. También hay denuncias sobre los largos periodos de aislamiento de los presos, de hasta 14 días y 7 días en menores, que son digamos que situaciones de aislamiento muy extendidas en el tiempo, y además aislamiento con sujeción mecánica durante horas y días, y además sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado. Lo mismo hay informaciones sobre la actuación de policías durante las detenciones, señalando comportamientos irrespetuosos y actuando de forma abusiva, sobre todo en lo referido a detenidos por falta administrativa, que es bueno, los inmigrantes que tienen sin papeles, que es básicamente lo que se llama una detención de extranjeros por falta administrativa, que es simplemente el no tener papeles. Estos también se quejan de la llamada a que se puede hacer desde comisaría, ya que son personas que no tienen arraigo y que no pueden llamar a ninguna persona a no ser que cuenten con algún teléfono de algún tipo de asociación de ayuda a inmigrantes. Y los tres jóvenes de Alsasu irán a juicio tras casi año y medio de prisión preventiva por la pelea de bar en la localidad navarra, que hace ya aproximadamente un año que ocurrió y que finalizó con la detención y presencia de la Audiencia Nacional de estos chicos. El tribunal, lo recordamos, que no aceptó a que se citaran a testigos, entre los que se encuentran las personas que podían corroborar todos los hechos sucedidos en el interior y en el exterior del bar. En este contexto, los familiares y amigos de los jóvenes de Alsasu van a realizar una movilización este domingo. Y bueno, pues mientras tanto, estas personas siguen encerradas en las cárceles de Navalcarnero, Aranjuez, Extremera, todas situadas a más de 400 kilómetros de sus hogares. Os recordamos que además es prisión preventiva, que no hay pena en firme, entonces tampoco se entiende el hecho de que estas personas hayan sido alejadas tanto de sus domicilios. There was the secret chord that David played. Este no es estadounidense, que era canadiense, Leonard Cohen. Really care for music, do you? El poeta y cantante canadiense muerto hace unos pocos meses. Y ahora vamos a hablar del intento de ocultar por parte del Ministerio de Interior, donde han encerrado a los 464 migrantes fruto de las detenciones de estas últimas oleadas de pateras, es un centro penitenciario. La palabra penitenciario no aparece en ningún momento en la nota de prensa donde se explica el envío con autorización judicial de las personas que llegaron en patera a las costas murcianas el pasado fin de semana. Zoido ha afirmado que el centro se ha construido para ello como institución penitenciaria, pero que no ha empezado a funcionar y no tiene las condiciones ni el régimen ni el personal de instituciones penitenciarias. Esto lo dice porque la normativa española prohíbe meter en cárceles a migrantes por haber cometido una falta administrativa, como es su situación irregular. Por ello se crearon los centros de internamiento de extranjeros, que en teoría son no penitenciarios. Solo en teoría, porque luego la práctica es bastante, en su funcionamiento es incluso bastante más chunga que las cárceles. En el comunicado se describe el centro como un sitio equipado con las últimas tecnologías, con enfermerías, aula, campos deportivos, peluquería, que casi parece un spa, en vez de un centro de internamiento o una prisión en este caso. Y bueno, pues no se trata más que una cárcel que no ha sido utilizada como tal. Sin embargo, estos centros calificados por juristas y ONGs como peores que cárceles, nos referimos a los CIEs, os recordamos que están siendo muy criticados por privar de libertad de circulación a personas que solamente han cometido una falta administrativa y que además el 70% de las personas encerradas en el 2016 no fueron finalmente deportadas. Entonces, no entendemos cómo el porqué de estas de que estas personas se las encierre, ya sea en prisiones disfrazadas o en centros de internamiento. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Y el colectivo de estudiantes progresistas de Aragón denuncia la censura que ha sufrido al visibilizar el acoso de un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y reclaman que el rectorado aparte a este elemento de sus tareas. Fue la noche del domingo 19 de noviembre cuando activistas del colectivo de estudiantes progresistas de Aragón llenaron la ciudad universitaria de pancartas y carteles que reproducían frases y comportamientos machistas de profesores acontecidos el último año en diferentes facultades de la Universidad de Zaragoza. Entre todas estas actitudes querían remarcar una por su especial gravedad y repetición en el tiempo. Según declara este colectivo, el incidente más grave que han querido señalar y visibilizar es lo que el año tras año ocurre en las excavaciones arqueológicas en Bilbilis, en las cuales hay un profesor que abusa continuamente de las alumnas, provocando que cada año acuda menos gentes. Esta asociación o este colectivo de estudiantes progresistas denuncia que las alumnas guardan silencio por miedo a las represalias, pero no es ningún secreto lo que este individuo hace todos los años. Integrantes de este colectivo explican que su acción pretendía, además de visibilizar que la universidad es permeable al machismo y que la lucha contra la violencia y por la igualdad de géneros continúa vigente, perdón, hacer una denuncia que por otros medios no se habría por fin investigado y abordado. Tras esta acción de visibilización, a la mañana no quedaba prácticamente ninguna pancarta que no había sido rota o arrancada, y denuncian que el personal de seguridad y de mantenimiento ha sido utilizado para tal actividad, cosa que no entra dentro de sus obligaciones laborales. Para el colectivo CEPA, este acto supone un claro encubrimiento de la agresión por parte de la universidad y de censura de las alumnas que quieren que los agresores estén fuera de las aulas. Además, también les parece intolerable que este profesor continúe con su docencia y que esté en el Tribunal de Corrección de Trabajos de Fin de Grado, un hecho que asegura incomoda a bastantes alumnas conocedoras de las actitudes machistas de este profesor en las excavaciones. Pues esto ya tiene unos cuantos años, porque los abusos de este elemento yo ya había oído hablar hace bastante tiempo, y parece que la situación está exactamente igual que hace unos años. El tío abusando de las alumnas y que no se mueve de ahí ni con agua caliente. Y por supuesto con el apoyo o el silencio, que es lo mismo, de los demás profesores y profesoras. Cosa que me parece más grave. Y hasta cierto punto nada nuevo bajo el sol. Esto, bueno, pues ha sido noticia en varias universidades, casos muy parecidos, en los que incluso las víctimas han sido los que han terminado yéndose de, bueno, pues yéndose de sus puestos de trabajo, o yéndose a estudiar a otro sitio, abandonando la carrera o el doctorado, lo que fuera. Pues bueno, un caso más. Y si antes hablábamos del corporativismo de la poli, pues para corporativista la universidad. Perro no come perro, dicen los periodistas, ¿no? Pues esto vale también para lo mismo. Aleluya. Y ya para finalizar con las noticias de hoy, perro no come perro, pero peces sí que han aparecido muertos en el río Cinqueta a su paso por Monzón. Parece ser que por un vertido de algún elemento relacionado con el amoníaco en las aguas de estos ríos. Se habla de que el límite estaba dentro de lo permitido, que no hay ninguna alerta, pero el caso es que montones de peces han muerto y eso desde luego no puede ser muy normal y desde luego no habla bien de la calidad de las aguas de ese río. Nadie dice de qué empresa ha podido ser la causante de este, o qué empresas han podido ser las causantes de este vertido de residuos amoníacados. Y bueno, pues una más de lo que está pasando en esta comunidad autónoma con los ríos y bueno, con el medio ambiente en general. Y luego, para finalizar, el sobrao que le pegó un tiro al oso porque lo confundió con un jabalí. Pues otra crítica, lo de siempre, lo de los cazadores. No entendemos cómo se permite cazar en zonas donde los osos están buscando su lugar para hibernar. Y ya lo de confundir un jabalí con un oso, pues oye, chico, dándote la vista. This is called Hey, Mr. Tambourine Man. Please play a song for me. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y como gente que hemos visitado los Balcanes en alguna ocasión y hemos recorrido e intentado conocer algo sobre la zona, pues bueno, hoy nos hemos enterado de la condena a Ranko Mladic, el jefe militar de los bosnios de Serbia, responsable de la matanza de Srebrenica, la matanza de 8.000 personas inocentes, todo varones, hombres y niños, en esta localidad de bosnios musulmanes. También, bueno, pues una zona, la República Spraska, que, bueno, pues donde se cometieron toda serie de horrores, donde existieron lo que se llamaban las fábricas de violaciones, que eran antiguas naves abandonadas donde fueron violadas miles de mujeres y donde se cometieron todo tipo de atrocidades. Lejos de alegrarnos, pues bueno, no es más que continuar perpetuando el problema de la antigua Yugoslavia, decir que, bueno, pues sí, que este señor se comerá lo que se coma, pero por desgracia la crisis, sobre todo en Bosnia y Herzegovina, pero también mucho más solapada en zonas de Croacia o de Serbia, pues bueno, la verdad, o incluso de Montenegro, del Pacífico Montenegro, pues bueno, una crisis que puede, que ahí las heridas siguen muy abiertas. No hace más que 20 años de la que acabó la guerra de Bosnia, la guerra de Croacia, las diferentes guerras de los Balcanes. Y hay que decir que, bueno, pues que las heridas siguen muy abiertas, y sobre todo porque cuando uno pasea por esos países y ve una persona de unos 50 años, te planteas, ¿qué haría esta persona hace 20 años? Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel the grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot. Casi se nos ha comido el tiempo. Y bueno, vamos a hablar un poco de Zimbabue. Zimbabue es un país, bueno, pues de estos pobres a rabiar, un país de estos olvidados en el culo del mundo, anteriormente llamado Rodesia por un personaje tétrico del sur de África como fue Rhodes, un millonario que fue el que se dedicó el que descubrió las minas de diamantes. Él no las descubrió, ni mucho menos picó en ellas, pero se hizo multimillonario a raíz de ello, y a raíz de ello se compró un país, se hizo un país con lo de la colonización de África, que, bueno, pues que se llamó Rodesia y que actualmente se llama Zimbabue, un país donde la esperanza de vida está en torno a los 59 años, en Sudáfrica aún es más bajo, 57 años, y bueno, pues donde la vida no vale nada, donde la renta per cápita es ridícula, verdaderamente, y bueno, pues la verdad es que la esperanza de vida pues varía según las fuentes, pero eso, lo sitúan entre los 52 y los 57 años. Vamos, algunos estaríamos ya cerca de la edad de morirse o seríamos prácticamente ancianos. Un país donde hasta antes de ayer mandó un dictador, Robert Mugabe, que tiene ahora 93 años nada menos, que había permanecido recluido en su casa tras el reciente golpe militar. Y bueno, pues ante la perspectiva del juicio político que iba a terminar por destituirle, Mugabe dimite, pero parece ser que se va a quedar allí en Zimbabue y que encima pues no será juzgado y morirá tranquilamente en una cama. Un tipo que llevaba en el poder desde 1987, nada menos. Un país que, pese a que tiene diamantes, pese a que tiene bellezas turísticas como el Gran Zimbabue, una ciudad medieval que es una de las maravillas de la tierra, bueno, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, etcétera, etcétera, pues bueno, el patrimonio, o sea, la renta per cápita anual es de unos $1,000, o sea, unos 800 y pico euros por año y habitante en Zimbabue, lo cual quiere decir que, como esto es una media y las medias funcionan así, pues bueno, quiere decir que habrá que el salario medio de un zimbabuense más bien tenderá a aproximarse a cero que a otra cosa. Y bueno, pues es un país donde había un montón de, donde hay unas riquezas reales y que tiene un aprovechamiento, pues eso, hasta turístico, pero donde bueno, pues las movilizaciones que han precipitado la caída de Mugabe no han sido precisamente espontáneas, todo lo contrario. En Harare, las personas que se manifestaron portaban miles de carteles diseñados previamente a favor del ejército y de Mnangagwa, que es el ex vicepresidente en el exilio voluntario tras su destitución y la figura que asoma tras el golpe militar. Y bueno, el comité central del partido gubernamental y prácticamente partido único a la hora de la verdad, Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico, ya destituyó a Mugabe este domingo como primer secretario y nombró en su lugar a Emmerson Mnangagwa, que es el ex vicepresidente que había sido expulsado por orden de Mugabe porque quería que, bueno, nombró vicepresidenta a su propia mujer y quería Grace Mugabe, y bueno, pues que es ampliamente despreciada en Zimbabue y que lleva una vida plagada de excesos en lo económico y bueno, pues es una de las responsables de cómo se encuentra actualmente el país. Decir que bueno, pues Mugabe empezó bien, como empezaron Samora Machel, aunque a este no lo mataron, no Tomás Sankara en Burkina Faso, Samora Machel en Mozambique, Tomás Sankara en Burkina, y bueno, pues empezó muy bien, pero terminó muy mal. Decir que se llegó al poder pues tras una guerra civil en la que, bueno, pues en la que la minoría blanca, que era el 1% de la población y poseía el 70% del terreno cultivable, pues consiguió nacionalizar buena parte de la tierra. La alfabetización en el país llegó al 90%, que era un límite inimaginable en el conjunto del continente africano, y bueno, pues al final lo que pasó que dejó entrar a las empresas extranjeras sin control, convirtió al denominado granero de África en un país incapaz de abastecer de alimentos a su población, y Nangawa, que es el que ahora va a mandar, permaneció a su lado ejerciendo de ministro de Justicia, Vivienda Rural, Seguridad y finalmente como vicepresidente, vamos, que ha sido de todo. Y bueno, pues Nangawa no parece que sea precisamente trigo limpio. Y aquí entra China. ¿Y qué tiene que ver China? Pues es que es el mayor inversor extranjero en Zimbabue, con muchísimos, muchísimos intereses en el país, como prácticamente en todo África. La participación de Pekín en el país africano se remonta a la década de los 70, cuando suministró de manera encubierta municiones y financiación a las fuerzas guerrilleras de Mugabe. Desde la llegada al poder del dictador, las relaciones con China se han mantenido y aumentado hasta hace apenas un año. Sobre todo, habían incrementado las relaciones económicas motivadas por la deriva capitalista y expansionista del gigante asiático. Solo en 2015, la inversión china superó los 450 millones de dólares, según el portal Xinhua.net, lo que representa más de la mitad del total de inversión extranjera en el país. Recientemente, la confianza económica de China en Mugabe había descendido. La inversión había sido víctima de la política de Mugabe y algunos proyectos fueron obligados a cerrar o trasladarse a otros países en los últimos años. Y bueno, de decir que casualmente parece ser que Nangawa tiene ante sí la posibilidad de la cara visible de un poder, y ahora parece ser que de repente pues se ha hecho muy amiguito con todo esto del mercado cada vez más liberal de Deng Xiaoping, y bueno, pues parece que se va a liar con China, y como suele ir sucediendo, pues la larga mano del imperialismo, en este caso el imperialismo chino, es alargada. Y para el que tenga dudas, os recomendamos un excelente libro de un autor francés que se llama China-África, donde, bueno, por donde detalla, entre otras cosas, estas oscuras inversiones. Que es curioso que todos estos países africanos, pues, que lees la historia de Zimbabue y parece que estás leyendo también la historia de Mozambique o de otros países de la zona en los que se produce todo al mismo tiempo. La descolonización en los años 70, seguida de una guerra civil, en la que normalmente es un frente de gente, pues por el socialismo real, el que gana luego gana las elecciones, pero las políticas de este socialismo real no son llevadas a cabo. Finalmente, por la presión de Occidente por un lado y por la propia corrupción del sistema por otro, acaban siendo estados fallidos, con una pobreza brutal, y sobre todo cuando viajas a este tipo de países, aunque yo no conozco Zimbabue, conozco otros similares, lo que más te llama la atención no es tanto la pobreza, que la hay mucha, sino la diferencia entre clases, la desigualdad que es tan brutal, de gente absolutamente pobre que no tiene nada y gente que es multi mega millonaria. Y es eso lo que pues ha acabado con el sueño de este tipo de países, ¿no? De llegar a un tipo de sociedad más justa, más igualitaria, de que todas las riquezas del país se quedarán en el país y no acabarán en Europa o en Estados Unidos, que es lo que, bueno, ya pues ahora en China. Y bueno, pues las cosas acaban finalmente con todos los países sumidos en una pobreza brutal y también pues con bastante violencia social, se vuelve, remonta en el analfabetismo, etcétera, etcétera. Bueno, y al que antes nombraba Sankara o Samora Machel, y al que, o como Patrice Lumumba o como otros, y al que ha intentado cambiar algo, pues por si quedaba alguna duda, le han pegado un tiro. Y hasta aquí ha llegado El Acratador y nos hemos ido de la hora y todo, cascamos como sacamuelas. Nos despedimos con un pletórico, salud y anarquía.